la Alhambra como regalo. La casa se alzaba por donde hoy se extiende el barrio del Albaicín, casi en lo más alto de la colina y sitio por donde se encuentra la calle de S. José, un poco a la derecha. En este punto, uno de los más hermosos en el barrio y desde donde se ven las más amplias vistas. Hacia el sol de la tarde, se ve toda la ancha vega y, en primer plano, parte de la Granada moderna. Hacia Sierra Nevada, se ve cerca y al frente, la colina de la Alhambra, el río Darro y laderas que caen hacia este cauce. Y hacia el norte, se ve toda la cuenca de este río de la Alhambra y las dos colinas que lo escoltan a los lados. La casa no era pequeña. Se alzaba en la parte de arriba de un trozo grande de tierra que usaban como huerto, jardín con fuentes y cascadas y un pequeño paseo. Era por esto, en aquellos tiempos, uno de los sitios más bonitos del barrio del Albaicín. La envidia de casi todos los vecinos que continuamente le decían al dueño: no sabemos cómo lo consigues, pero tu casa y la tierra que junto a ella tienes es todo un paraíso en miniatura. Pues lo consigo a base de esfuerzo, trabajo y empeño. Eso lo sabemos y también nosotros lo llevamos a cabo, pero a ti parece que el cielo te tiene bendecido. Algo de eso sí que es cierto, porque mi mujer y mi hijo solo me dan alegrías. El hijo tenía ya unos 14 años y nunca se apartaba del padre. En la carpintería que el padre tenía un poco más debajo de donde la casa y el terreno, siempre estaba ocupado en algo, ayudando en todo lo que le pedía el padre, en sus ratos libres, construyendo juguetes para los niños de los vecinos. También en sus ratos libres, con el permiso del padre y la aprobación de la madre, dedicaba bastante tiempo a las tierras propias por debajo de la casa. Le decía a la madre: como este terreno se encuentra en ladera y tiene buena pendiente, entre los dos naranjos y el laurel, voy a construir una cascada. Y el agua con la que regamos el huerto y alimentamos a la fuente, tengo bastante. Desde la acequia de la calle, la voy a conducir primero hacia mi cascada y luego la repartiremos por las tierras del huerto y para la fuente. ¿Qué te parece? Y la madre le decía que era un interesante sueño. Por eso él se entusiasmó y cada tarde, cuando terminaba el trabajo en la carpintería y el padre le decía que ya estaba libre, salía rápido y a prisa salía por la calle, llegaba al terreno y se ponía a imaginar y a dar vueltas en su mente a la cascada de sus sueños. Con el mayor entusiasmo del mundo, y no le importaba ni el trabajo ni el tiempo que a este quehacer dedicaba. También decía al padre: estoy seguro que luego, cuando ya tenga mi obra terminada, todos mis amigos van a venir a verla y a disfrutarla. Tu sueño no solo es interesante, sino también algo muy bueno para el alma. Y eso, dedicar esfuerzo, trabajo y tiempo a mejorar el mundo y contarle al mundo cómo te gustarían que fueran las cosas, es lo más noble. Por eso tu sueño es doblemente interesante. Y después de mucho trabajo y largos ratos dándole forma a la acequia que había imaginado, por fin un día la terminó. Abrió el agua en la acequia principal y dejó que corriera y al llegar a la pequeña torrentera, el líquido cayó suave pero con la suficiente fuerza como para formar una pequeña cascada. Se dijo, exactamente tal como lo había imaginado. Me gusta y ahora, solo hace falta rematar esta obra mía con ese detalle que vengo pensando. El asiento que había imaginado era como un pequeño sillón, justo a unos metros de la cascada, mirando para la colina de la Alhambra y construido con los materiales más nobles. Así que en aquel mismo momento, se puso y comenzó la faena en las tierras de la torrentera. Luego, aquella misma tarde y en las dos siguientes, bajó al río Darro y buscó las piedras apropiadas para lo que tenía planeado construir. También se acercó a las montañas y recogió piedras bonitas y con formas originales y a los conocidos les decía, «Si de vuestras casas o de alguna obra que conozcáis, os sobran piezas de mármol, regalármelas. ¿Para qué la quieres? Estoy levantando una pequeña obra de arte y las necesito. Ya la veréis cuando la tenga terminada». Y uno de los vecinos le dijo, «Si vas por los recintos de la Alhambra y hablas con los arquitectos y maestros de obras, quizá ellos puedan darte algunos trozos de mármol o cerámica que necesites». No lo había pensado, pero ahora que lo dices creo que puede serme útil. Subió él al día siguiente por la cuesta conocida como Rey Chico y cuando llegó a los recintos de la Alhambra, pidió permiso y lo dejaron que hablara con algunos de los maestros de obras. Construían, por aquellos días, varios palacios con sus fuentes, albercas y jardines y por eso, sí que había trozos de distintos materiales por muchos sitios. Buscó uno de los maestros de las obras y le dijo, «Para un pequeño proyecto personal que tengo entre manos, necesito algunos trozos de pedernal, mármol o cerámica. Puedo coger de por aquí lo que a vosotros ya no os sirva». Y el maestro le dijo, «Estas obras son del rey y las realiza para un regalo a la princesa. Tendrías que hablar con ellos a ver qué te dicen. ¿Y dónde están ellos?». Con una de sus amigas, en aquellos momentos, la princesa paseaba cerca, revisando los jardines que por el lugar ya habían sembrado. Al verla el encargado, dijo al hijo del carpintero, «Esa joven que va por ahí, es la princesa. Habla con ella y le preguntas lo que quieras». Miró él a la muchacha y enseguida advirtió que la princesa era muy joven. Se dijo, «Quizás sea mucho más joven que yo y, además de hermosa, se le ve cara de buena. Voy a saludarla y le pregunto. Total, ¿qué puedo perder?». Se fue para donde la muchacha paseaba con sus amigas, le salió al paso, la saludó con una reverencia y enseguida, sin más rodeos, le explicó el motivo de su presencia. La joven princesa, al notar la sinceridad y buenos modales del muchacho, le preguntó: ¿y para quién es esa obra que haces tú? Solo para mí. Y tengo pensado, cuando este sillón que proyecto junto a la cascada esté terminado, algo que por ahora deseo mantener en secreto. Y si yo un día voy a tu jardín particular y me apetece sentarme en ese sillón, ¿podré hacerlo? Claro que sí. Pensó un momento la princesa y luego dijo: de acuerdo. Día encargado de estas obras que de parte mía te dé los trozos de mármol y piedras que necesitas. Pero antes de hacerlo quiero pedirte algo. ¿Qué es? Desde hace tiempo deseo que alguien me regale la Alhambra. Se lo he dicho mil veces a mis padres y lo único que se le ha ocurrido es construirme un pequeño palacio. Y aunque esto es interesante, no me deja por completo satisfecha. El regalo que a mí me gustaría que me hicieran es otra cosa. Tú puedes ayudarme. Durante unos segundos el joven pensó algo. Luego siguió hablando con la princesa y le dijo: se me acaba de ocurrir algo que ahora mismo no puedo contarte. Pero si tú me das lo que estoy buscando y necesito para mi proyecto, quizá en algún momento yo podría conseguir para ti el regalo que me has dicho. Miró la princesa muy detenidamente al joven carpintero y después de unos segundos volvió a decir: no sé cómo lo conseguirás, pero voy a confiar en tus palabras. Llévate lo que necesitas y cuanto tu obra esté terminada, vienes y me lo dices. Quiero ir a tu jardín particular para verla. No hablaron más en aquel momento. La princesa despidió al joven aclarando que sus amigas la esperaban y este se fue y el encargado le repitió lo que la pequeña le había dicho. El encargado le dijo al instante: pues sin ningún problema. Busca por aquí eso que tanto necesitas y todo lo que encuentres, puedes llevártelo. Agradeció el joven la generosidad al encargado y al instante se puso a buscar trozos de piedras, de cerámica y de mármol. En una vieja bolsa de esparto, fue metiendo todo aquello que encontraba y creía útil para su obra. Pasado un buen rato y cuando ya tenía muy buenos trozos de mármol blanco, bajó por la cuesta del barranco, cruzó el río por el puente de piedra, subió por las callejuelas del barrio y cuando llegó al jardín de su casa, soltó la carga y se puso a cavilar para encontrar la mejor manera de colocar los trozos de material. Aquel mismo día, construyó un buen trozo del asiento que soñaba junto a la cascada. Y según lo iba levantando lo miraba y remiraba y se decía: me está quedando precioso. Tanto que cuando mi pequeña amiga venga por aquí y lo vea, seguro que también se quedará encantada. Y en ese justo momento se dio cuenta que ahora en el corazón le había nacido una pequeña ilusión. pensaba en la princesa y le parecía que todo su ser se llenaba de alegría y las ganas de construir el sillón también eran muchas más. Como si de pronto, la vida se le presentara mucho más hermosa, bella y mágica. Por eso, al día siguiente, volvió otra vez a la Alhambra, buscó por entre las obras y en esta ocasión encontró bonitas y muy variados trozos de cerámica. De nuevo cargó con ellos y al llegar al río, después de acercarse a la corriente, se paró a descansar y a lavar algunos de los trozos que traía para que estuvieran más brillantes. Y estando lavando estos trozos, miró para la Alhambra y al ver las torres clavadas en todo lo alto de la colina, vino a su mente la imagen de la princesa, ahora su pequeña amiga. Se dijo: no solo voy a construir para ella el sillón más bonito del mundo, sino que también, el día que ella venga y se siente junto a mi frente a la Alhambra y cerca de mi pequeña cascada, tengo que darle la más agradable de las sorpresas. No compartió con nadie esta nueva ilusión que de pronto había brotado en su corazón. Sí al padre en la carpintería, una tarde le dijo: se me ha ocurrido hacer, con los trozos de madera que nos sobren de la construcción de muebles, puertas y ventanas, algo que de pronto me he imaginado. Puedo. Estos trozos de madera que ruedan por el suelo echamos a la lumbre. Puedes usarlo para lo que quieras. Pero, ¿qué es lo que has pensado hacer? No tiene mucha importancia y a lo mejor luego tampoco sirve para nada, pero estoy ilusionado y por eso quiero intentarlo. Ahora no te digo lo que es porque pretendo que sea un secreto. Pues lo que tú quieras. Puedes trabajar en este secreto tuyo en los ratos libres igual que haces con el sillón que construyes junto a la acequia de la torrentera del huerto. Y en aquel mismo momento, se puso y lo primero que hizo fue, en una tabla un poco grande, trazar algunos dibujos. Luego buscó trozos de madera que no tenían utilidad y los fue juntando en un rincón de la carpintería, donde no estorbaban y separándolos por tamaños, grosor y colores. También, unos días más tarde, a un amigo suyo le pidió que cuando trajera leña de los bosques para venderla por el barrio, si encontraba algún tronco grueso, se lo guardara. ¿Para qué los quieres? Le preguntó el amigo. Para algo muy interesante que tengo entre manos. ¿Y en tu carpintería no tienes trozos de madera y tablas viejas? Sí que tengo todo esto, pero necesito lo que te he pedido para algo muy concreto. Mientras en su carpintería, poco a poco iba dándole forma a lo que en su mente había imaginado, no abandonaba ningún día el asiento junto a la cascada. Tampoco paró de ir y venir a la Alhambra a recoger los trozos de piedras y mármol que desechaban en las obras. Siempre que se movía por estos rincones, miraba un lado y otro con la ilusión de ver a la joven princesa que no podía apartar de su mente. Sin pretenderlo, de vez en cuando, en su corazón susurraba: además de bella, parece buena. Sus manos y cara tienen la piel fina y blanca y su cara es luminosa. ¡Cuánto me gustaría ser un buen amigo de ella! La construcción de su asiento frente a la Alhambra avanzaba cada día más y también brotaban y daban las primeras flores las plantas en el pequeño jardín que fue sembrando cerca del sillón. Y por entre los árboles del pequeño huerto, todo como si de alguna manera el cielo, la naturaleza, sus amigos y su familia estuvieran con él colaborando. Y estos resultados cada día le animaban más, junto con los pensamientos de su amiga la princesa de la Alhambra. Por fin, una mañana de los primeros días de septiembre, daba por terminado tanto el asiento como lo que en la carpintería construía en secreto. Dijo a su padre: «Ahora que el otoño llega, es el mejor momento para que la princesa de la Alhambra venga y lo estrene. Como tú, eso es lo que yo creo. El otoño en Granada es lo más hermoso y observado desde aquí y con el fondo de la Alhambra tiene un encanto especial. Mañana mismo voy a volver otra vez a la Alhambra en busca de mi pequeña amiga la princesa que allí he conocido. Hablaré con ella y le diré que venga cuando quiera porque yo por aquí todo lo tengo preparado. ¿Y cómo piensas que vendrá ella? Yo creo que vendrá acompañada de alguna dama o quizá de sus padres, los reyes de la Alhambra. Pero nosotros no tenemos nada que ofrecer si se presentan en nuestra casa los reyes que dices. Ya sabes que yo sí tengo un regalo para la princesa, cosa que le prometí y también la cascada y el sillón en el jardín». Y el padre guardó silencio. Dejó, una vez más, que el hijo siguiera soñando y que las cosas discurrieran según él esperaba. Por eso, esperó también ilusionado, junto con su mujer. Dejaron que el joven, al día siguiente, fuera a la Alhambra y que transmitiera a la princesa de sus sueños lo que tanto le ilusionaba. No pudo verla ni hablar con ella, pero los guardias sí le dijeron: «Es que tú te piensas que la princesa puede recibir y hablar con cualquiera. Yo no soy un cualquiera. La conocí hace tiempo y soy su mejor amigo. Vete con el cuento a otra parte que aquí no te conocemos». Y el joven, triste y desanimado, se retiró de los palacios y volvió a su casa en el barrio del Albaicín. Nada comentó con sus padres de lo que le había pasado y sí, al día siguiente, desde su carpintería subió el bonito regalo que para su princesa se había hecho. Lo puso sobre el asiento y durante un buen rato miró triste para la Alhambra. Se dijo: «Mi bella princesa, soñaba que vinieras y compartieras conmigo estos regalos que para ti he construido. Pero ahora, nada sé de ti y por eso pienso que todo esto por aquí ha quedado sin sentido. Porque no he podido verte». Y nadie respondió a esta pregunta. Sí, en el sillón y con el regalo que en la carpintería había hecho, estuvo sentado durante mucho rato, mirando para la Alhambra, soñando con ella y deseando en su corazón que viniera. Se hizo de noche y apenado, entró a su casa. Desde la ventana de su habitación, durante un buen rato, estuvo contemplando las estrellas y la luz de la luna bañando las torres de la Alhambra. Luego se acostó y mientras cogía el sueño, pensó y pensó en su princesa. Tuvo un sueño y sin saber cómo, de pronto la vio sentada en el sillón junto a la cascada. Se acercó él y le ofreció el regalo diciendo: «Ten, esto es lo que te prometí». La pequeña princesa retiró el fino pañuelo de seda que cubría el regalo que le ofrecía su amigo y al ver la maqueta de madera, dijo: «Es la Alhambra en pequeño pero perfecta. ¿Cómo lo has conseguido?». «Como mis manos y pensando en ti en todo momento». «Pues ya ha salido de lujo. Nunca hubiera imaginado una maravilla como esta». Y la pequeña princesa se levantó del sillón, se acercó al joven, le regaló un sincero beso y le dijo: «Eres el más bueno y mejor amigo que nunca he tenido. Gracias por tratarme con tanto amor y respeto. ¿De verdad te gusta el regalo que para ti he hecho? Es precioso este sillón, la cascada que tiene cerca, el pequeño jardín y, sobre todo, esta maqueta de madera con todas las torres y palacios de la Alhambra. Creo que todo esto tiene un valor único porque lo has hecho para mí y sin esperar nada a cambio. Solo quería compartirlo contigo y verte feliz, sentada en este sillón frente a la Alhambra. Y lo has conseguido. Eres muy bueno». Unos ladridos de perros lo despertaron cuando ya el sol caía sobre las torres de la Alhambra. Rápido se incorporó, abrió la ventana y miró ilusionado. Vio solo la pequeña cascada, el sillón construido con trozos de mármol y sobre él, la flamante maqueta de madera. Miró para el jardín por si ella se había refugiado por entre las flores y no la encontró. Triste miró luego para la Alhambra y la imaginó en una de las altas torres, rodeada de sus doncellas entre alfombras y cortinas de seda. La madre del joven, al verlo triste y pensativo, se acercó y le dijo: «Tú no te preocupes, hijo mío. Tener sueños en la vida como el tuyo no solo es hermoso sino vital. Y a veces, quizá siempre, es mucho mejor que estos sueños nunca se hagan realidad. Para que la fina belleza y sentimientos que en estos sueños palpitan nunca se manche y así queden eternos en el corazón, en el alma y en las regiones de la eternidad. Lo de la princesa, tu sillón y el regalo que has hecho para ella, es la historia más bella que nunca ha ocurrido en este barrio de Albaicín». Y el hijo miró a la madre, se abrazó a ella y le dijo: «Pero mi princesa es tan buena que yo sé que algún día vendrá a compartir conmigo estos regalos».